Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un espacio muy especial de la medicina natural de Luz Alfa, la medicina holística, la medicina hipocrática, siempre a través de un espacio muy especial donde se dan cita todas las terapias y también las mejores fórmulas magistrales para restablecer la salud que se pierde y se pierde cada día. Esa salud que todos la necesitamos. Y sobre todo, lo más importante es la salud mental, mente sana para que el cuerpo también esté sano. No puede haber cuerpo sano y mente en disturbios. Tiene que, en primer lugar, la mente sana y la espiritualidad también. El espíritu tiene que estar por encima de cualquier derrumbe, cualquier situación difícil que le toque vivir. Entonces, vamos el día de hoy a hablar un poco sobre esta virtud que se desconoce y poco la practican, que es una virtud que muy poco se practica, por eso que hay tantos engaños en la vida, por eso que hay sometimientos, por eso que hay manipulación. Es decir, estamos hablando de la virtud del aprendizaje, de la virtud del aprendizaje, de aquella virtud de la asimilación, de adquirir entendimiento, de crear también entendimiento, de desarrollar la capacidad de crear, entender y compartir también el entendimiento, el aprendizaje. Entonces, es una virtud que a la gran parte de la humanidad, casi al 70%, 80% le cuesta. Le cuesta entender, le cuesta asimilar, le cuesta desarrollar la capacidad de estudiar, de querer aprender. Más está el conformismo. Ya pues tengo mi edad, ya no voy a entender para qué aprender a estas alturas, tengo 60, 70 años, está bien para los jóvenes, ellos todavía pueden desarrollar su capacidad de entender, de aprender, y eso es falso, pues. Eso se llama flojera mental, nunca se termina de aprender, hasta el último segundo se puede aprender muchas cosas, y eso nos sirve para nuestro destino espiritual. Ese aprendizaje de último momento nos sirve para nuestra eternidad. ¿Y quién no quiere una buena eternidad? ¿Quién quiere una eternidad de ignorancia, de desconocimiento, de zozobra, de enfermedades? Nadie, ¿verdad? Solo los locos nomás. Ellos piden cualquier cosa. Pero pues alguien que está con razonamiento propio, con equilibrio en lo que quiere, en lo que desea, pues nadie va a querer el mal para sí. Todos queremos el bien. Y por lo tanto, pues el aprendizaje nos lleva a escudriñar las verdades que están ahí subyacentes en lo más profundo de las cosas, del universo. No tiene límites el aprendizaje. Inclusive mientras más aprendemos, nos damos cuenta que hay más que aprender y menos sabemos. Solo sé que nada sé, decía Sócrates. Por lo tanto, hay que aprender y aprender y aprender. Y sobre todo lo más importante es la asimilación, porque uno puede aprender intelectualmente y acumula en el intelecto solo conocimiento así frío, calculador, pero es necesario aprender y comprender la esencia de las cosas. Por lo tanto, dentro del aprendizaje, de esta virtud del aprendizaje, no hay límites. Siempre hay algo que aprender, en todo momento, cada día, en cada circunstancia que nos toca vivir, hay algo que aprender. Y por lo tanto, la virtud del aprendizaje necesita de varios procesos. Primero, pues, el aprendizaje de la asimilación, de la información. Si no se informa uno, pues menos va a aprender a asimilar. Un segundo aprendizaje es el aprender a adquirir entendimiento, o sea, entender lo que uno se está informando, lo que uno está estudiando. Hay que entenderlo, pues. Si no entendemos, pues lo mismo que nada. Por lo mismo, el Hijo de Dios en el pasado hablaba en parábolas, es decir, parábola, más allá, ¿no?, del entendimiento común y corriente, y en forma sencilla, algo constructivo. Después, un tercer proceso del aprendizaje, necesitamos aprender a crear el entendimiento, es decir, la construcción activa de lo que uno ha asimilado, crear nuestro propio entendimiento constantemente. Y bueno, de una u otra forma, hay otro proceso donde uno comienza a desarrollar la capacidad de crear entendimiento, de la capacidad de compartir también después el entendimiento, porque de lo que uno aprende, si uno no lo comparte, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve guardar lo que uno aprende? O sea, solamente tiene valor espiritual o material aquello que se comparte, nada más. Si uno no lo comparte, no sirve de nada el aprendizaje, absolutamente. De nada sirve, pues. Por lo tanto, hay que aprender cada día. Lógicamente que hay muchos problemas en el aprendizaje, demasiados problemas, pero hay que superarlos todos. A veces la pereza mental, aprender a escuchar, por ejemplo. Son pocos los seres humanos que aprenden a escuchar, que se disponen a escuchar, quieren imponerse y pues de una otra forma atropellan, ¿no?, a otros que también quieren exponer sus ideas. Entonces, el aprendizaje es una maravillosa virtud que no debemos ignorarla, que siempre debemos estar ávidos de querer aprender, de querer desentrañar la verdad oculta, muchas veces donde hay muchas trabas. Por lo tanto, siempre hay que estar prestos para aprender. Y bueno, el órgano del aprendizaje generalmente es el cerebro, ¿no?, donde hay que habituarlo constantemente. Si uno no lo habitúa a aprender, pues no lo vamos a desarrollar. Por eso que se presentan muchas dificultades, inclusive hay dificultades físicas, anatómicas. Por ejemplo, las dislexias son dificultades que se presentan para interpretar símbolos, y uno se le hace difícil interpretar los símbolos. Son muchos los problemas. A veces hasta hay problemas del aprendizaje a nivel neurológico, donde el niño se le hace difícil por quizás alguna lesión, que una lesión congénita, o por una deficiencia nutricional, o por golpes, caídas, traumatismos, se le hace difícil una caída de cerebro. Hay lesiones nerviosas que se prolongan por años. Es así. Entonces, pero eso no dificulta que uno busque aprender. Por más trastornos de aprendizaje que hayan, sean académicos, en la comunicación, pues no hay disculpas para no dejar de aprender. Así que debemos aprender, y sobre todo aprender las leyes que rigen el cosmos, el universo, que rigen la vida, las leyes que rigen la moral, que esa es la base de todo entendimiento, de todo aprendizaje. Siempre poniendo primero el primer mandato, que dice: amarás a tu Señor y Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos aprender primero? Hay que aprender cómo es nuestro Creador, cuáles son sus leyes que gobiernan el cosmos, para que permanezca en armonía, en paz, en amor, en tranquilidad. Y no debemos olvidarnos que, por principio, las primeras leyes que debemos aprender son los mandamientos que rigen la moral de las criaturas en cualquier punto del universo. Uno de ellos es: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese, es decir, no hacer el daño a nadie, para que uno no reciba el daño en forma de rebote. Es así, si uno hace el bien, recibe bien, y si uno hace el mal, recibe el mal, y la forma de mal son muchas formas. Sin darse cuenta, el ser humano está haciendo el mal. Entonces, mejor es hacer el bien. Mejor es servir antes que ser servido. Mejor es dar antes que recibir. Mejor es sentir gozo de haber sido útil a los demás antes que estar estirando la mano o esperar que nos vengan las cosas así de fácil. Y entonces, el aprendizaje no tiene límites. Una virtud que no hay que descuidarla. Siempre hay algo que aprender. Aprendamos, pues. Aprendamos nutrición, aprendamos a cocinar, aprendamos los 7 oficios, 10 oficios, aprendamos medicina natural, aprendamos psicología, aprendamos matemáticas, aprendamos agricultura, aprendamos ecología. Uy, cuánto hay que aprender. Por algo hay que comenzar, pues. Por algo siempre, porque si no nos atolondramos y queremos comernos toda la olla y al final nada hacemos, nos indigestamos, porque no comenzamos, queremos todo y no comenzamos por nada, tampoco. Siempre hay que comenzar por algo, así que a aprender. Y este programa justamente está dado para el aprendizaje, para poder brindar el mejor conocimiento las mejores terapias en medicina natural, y con todo gusto lo hacemos cada día, es así. Y bueno, así comenzamos un programa muy especial del día de hoy, la medicina natural, la medicina holística, la medicina ortomolecular, la medicina biocuántica, en su casa, en su hogar, en su mente, en vuestro corazón. Todos los días en horarios diferentes, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde, con los mejores especialistas en medicina natural, aquí a través de Radio Cielo. Y bueno, vamos a la parte física, vamos a lo que generalmente lo vive gran parte de la población, el problema de la próstata. Es un problema que aqueja a millones de seres humanos, un órgano tan importante que tiene que ver mucho con la fertilidad, mucho tiene que ver con la fertilidad, con la reproducción del ser humano, con la vitalidad también, tiene que ver mucho con la vitalidad, con los estados de ánimo fuertes, pero desafortunadamente a veces el ser humano, porque no quiere aprender o porque se resiste a entender cómo debe funcionar nuestro cuerpo, nuestro organismo, que debe ser siempre en armonía, en paz, en tranquilidad, en bondad, se resiste a ello y se enferma, comenzando por la alimentación tóxica. Por eso se dice que casi todas las enfermedades se desarrollan por toxemia, por acumulación de toxinas en el organismo, donde maltratamos a los tejidos, órganos, y en ese caso a la próstata, donde la próstata pues se atrofia, se inflama, no produce los elixires de la vida, es decir, hormonas que son muy importantes, el esperma en forma adecuada, y entonces prácticamente al final tiene que estar ahí con el cirujano para una operación, una extirpación. Y eso sí es que no ha desarrollado un cáncer. Entonces hay que aprender de este órgano, que es muy importante, un órgano sólido en forma más o menos de castaña, que rodea la porción de la uretra en los varones, y de una u otra forma es una glándula que tiene también su aporte en el organismo, su función, su desarrollo. Si no fuera por la próstata, pues prácticamente no habría reproducción. Gracias a esa función de segregar espermatozoides, de producir los espermatozoides, es posible la vida. Imagínense si no fabricara ese líquido blanquecino que contiene millones de espermatozoides, no sería posible la vida. No sería posible fertilizar el óvulo en la mujer. Y por lo tanto no habría vitalidad tampoco. Pero a veces el ser humano, el varón, abusa de esta glándula, abusa tremendamente. Y al abusar, como resultado, no tiene más que recibir bajas en la vitalidad, debilitamiento en la fuerza muscular, poco trabajo intelectual, bajos en la resistencia a la fatiga. Y bueno, no va a estar optimista ni emprendedor, sino va a estar pesimista. Imagínense, la próstata influye mucho en el desarrollo de la vida del varón. Entonces, de ese punto de vista, también la próstata no camina sola. Siempre está en relación con todo el cuerpo, con todos los órganos, especialmente con la tiroides, el páncreas, la glándula suprarrenal, los testículos, que son muy importantes. Por lo tanto, hay que cuidar este órgano. Es importante que entendamos qué es lo que perjudica también a la próstata. Las drogas, el alcohol, los borrachitos, los droguis. ¿Cuánto no malogran la próstata? si usted un día se alcoholiza, toma cerveza, ron, pisco, tenlo por seguro que está maltratando a este órgano muy importante. Si usted consume carnes, el ácido úrico le está malogrando la próstata. Si usted consume sustancias irritantes, contaminantes, usted está malogrando la próstata. Es importante entender que hay enemigos que perjudican la próstata, hasta los psicoactivos, aparte del alcohol, el café, los condimentos, que en los restaurantes, creo yo, pues son expertos en aromatizantes sintéticos. Por lo tanto, hay que cuidar este órgano, que es el órgano de la vida. Es el órgano de la vida. ¿Cuántos caballeros, por practicar sexo ilícito, se contaminan y adquieren enfermedades venéreas? La gonorrea, por ejemplo, eso afecta tremendamente a la próstata. Y por lo tanto, de no tratarse, pues, se puede llegar a un cáncer prostático. Por eso hoy en día, la próstata así de por sí no se inflama. Tiene que haber condiciones para que se inflame, lo que se denomina la hiperplasia prostática, en la cual la mayor de las veces en el grado 1 y 2 prácticamente se debe a patógenos, se dan cuenta, a muchos patógenos. Así está clasificado. La hipertrofia prostática grado 1 y 2 generalmente refleja una inflamación bacteriana aguda o puede ser crónica. Claro que lo constituye el 10% de los casos, pero ahí está dado, pues, por problemas de patógenos. Por eso se recomienda el barrido de patógenos. A todos los pacientes con inflamación prostática tiene que hacerse su terapia de barrido de virus, bacterias, parásitos, hongos, porque las categorías de hiperplasia prostática de grado 1 y 2 generalmente están causados por bacterias, sean los Escherichia coli, las Klebsiellas, las Enterobacter, las Pseudomonas, en fin, siempre están dadas como causas bacterianas, causas patógenas. Y los el grado 3, generalmente hay problemas por enfermedades autoinmunes, como ayer hablamos en la conferencia. De paso, agradecimiento pues a todos los que asistieron, fue muy exitoso, bastantes preguntas, bastante interés por las enfermedades autoinmunes. En este caso, también el grado 3 de la próstata, las infecciones se pueden producir por causas autoinmunes, donde el sistema inmunitario ataca a la próstata. Y esto pues no es nada bueno. Esto puede llevar a aumentar el antígeno prostático, el PSA, y desarrollarse un cáncer. Pero también hay problemas neurológicos, problemas del corazón, factores de contaminación ambiental, y así, bueno, son muchas las causas del por qué se va presentando ese dolor pelviano, ese dolor en la pelvis. Se va alterando la micción, donde el chorro ya no es fuerte, pues comienza a debilitarse. Usted micciona y pues está muy débil el chorro. La manguerita pues ya no dispara fuerte como debe ser la orina, sino que se debilita. Y al final usted termina y quiere seguir botando un poquito más. Eso es una de las características. Buenas noches, usted va pues muchas veces al baño de más de dos veces, tres veces. Entonces ya hay una acumulación en la vejiga que no puede usted miccionar en forma total. Entonces hay que siempre estar presentes, atentos a una inflamación de la próstata y, lógicamente, tratarse lo más urgente, en la forma más adecuada. Entonces, por ese lado, existen tratamientos naturales, en medicina natural, indudablemente la idea es no llegar a un carcinoma de la próstata, eso es lo que hay que prevenir. Y esto generalmente se mide pues haciéndose sus análisis del antígeno prostático, el PSA, cuando pasa de 6, 7, 8, 10, 20, ya pues podemos estar pensando en un precáncer, es decir, el ambiente se presta para un cáncer, si es que no se ha desarrollado ya. Entonces, pues es mejor tratar una hipertrofia prostática simple, grado 1 o grado 3, a estar tratando un cáncer prostático. ¿Y todo por qué? Porque el paciente se ha descuidado, no se ha hecho sus ecografías, sus análisis. Los datos de laboratorio son muy importantes, es muy importante para determinar si la fosfatasa ácida prostática sérica está muy elevada, o también el antígeno específico de la próstata, ¿no?, está muy elevado. Nos puede estar desarrollando ya un cáncer prostático. Es importante el diagnóstico, muy importante. Así que no hay que descuidarse, pues, no hay que descuidarse de un órgano que está hecho para procrear, para que la vida aumente en este planeta, y no para degenerarlo, para hacer mal uso de la próstata. Por eso que hay que respetar la moral del sexo, la moral de las Sagradas Escrituras. Desgraciadamente en este mundo mucho se da curso a la publicidad sexual, porque eso vende, pues, y como es un sistema que le gusta vender, ganar, la ganancia nada más, la ganancia material, entonces sencillamente emplea a la mujer como objeto de placer, no como ser humano que tiene que desarrollarse, sino lo pone en vitrina, mostrando el cuerpo desnudo como objeto de placer. Y eso va directamente pues a inflamar, a la inflamación de la próstata. Es como que inflamar, o sea, producir una inflamación de la próstata, algo así como un pecado que el ser humano comete, como un desarreglo, un disturbio en su vida. Y bueno, pues es mejor estar en paz con la naturaleza, estar en paz con la moral del Creador, estar en paz con la próstata. Es así. Entonces, no lleguemos a ningún tipo, pues, de crecimiento prostático, a una inflamación prostática, a una infección prostática, a un cáncer prostático, de ninguna manera. Busquemos que nuestra salud se mantenga en armonía. Eso es el destino del ser humano, mantenerse en armonía. Es como el Creador. El Creador, su misión de él es mantener en armonía las leyes que rigen el cosmos, su universo, la vida en el cosmos, en el universo. Y para eso, pues, él nos da leyes para que se cumpla esa armonía. Y si uno viola la ley, pues hay que atenerse a la consecuencia. Por eso que la inflamación prostática es una violación a las leyes también espirituales. Es una violación a las leyes espirituales. Y que repercuten en la próstata, o en la gastritis, o en la artrosis, en la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratarse lo más inmediato y hacer acto pues de enmienda, razonar, tomar conciencia del porqué nuestra infección a la próstata. Generalmente, repito, los casos más característicos ya hoy en día de la hipertrofia prostática están dados con los patógenos, los gonococos, las clamidias, los micoplasmas, los Escherichia coli, etcétera, etcétera. Por eso, dentro de los tratamientos, acude usted al barrido de patógenos para que usted desaloje totalmente esos patógenos que le están creando esa infección prostática.

quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de Medicina Integral. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Seguimos en este espacio de la medicina natural de Luz Alfa, un programa muy especial. Como siempre, son muy especiales los programas de medicina natural de Luz Alfa, donde la verdad está aquí dada en lo más profundo de lo que es la concepción de la naturaleza. Y la naturaleza, como siempre, debe estar al alcance de todos. Por eso es que brindamos las mejores fórmulas magistrales, fórmulas caseras provenientes directamente de la madre naturaleza, y gracias también a los productos de acción comprobada, de productos atomizados, productos micelizados de Luz Alfa. Por eso, una vez más le decimos, cuando usted vaya a cualquier lugar donde expendan productos naturales, usted exija la calidad, exija productos naturales de Luz Alfa, producto de acción comprobada. Y si no lo tienen, pues exíjale que lo tenga, y amerita otra visita y nuevamente. Y así usted va a estar con paz, con tranquilidad, con seguridad, sobre todo, en llevar un producto de acción comprobada. Y también no se olvide que estamos en horarios diferentes. Aquí usted nos puede sintonizar a las 6 de la mañana, también a las 11 del mediodía, de 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5 de la tarde, siempre con los mejores especialistas en medicina natural, medicina alternativa, medicina hipocrática, medicina biocuántica. Y no se olvide también, las mejores terapias en medicina natural se dan cita en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Estamos en la avenida César Canevaro, 498, en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Y ahí usted va a encontrar las mejores terapias de oxigenación y regeneración celular, las terapias de desintoxicación iónica celular, las terapias de lavado hidrocolónico, que son excepcionales, las terapias de análisis biocuántico de resonancia magnética, las terapias de liberación de emociones atrapadas, las terapias de barrido de patógenos, de virus, bacterias y parásitos. Bueno, y las terapias también de geometría sagrada. Las terapias de la cama invertida o la tabla invertida. Bueno, esto y mucho más. Y Luz Alfa se sigue preparando para brindarle más servicios y mejor calidad. Cada día estamos en esa labor, en Luz Alfa. Bueno, estamos desarrollando pues el tema de la próstata. Es un tema muy importante que, bueno, no hay que olvidarnos de los síntomas, sobre todo los caballeros que siempre están presentando síntomas no agradables. Nadie quiere pues tener ardor al orinar, nadie quiere estar constantemente buscando el baño para poder miccionar. Hay caballeros que salen de la casa y se bajan del bus, la combi, qué sé yo, y ya están buscando baño donde orinar. O sea, esa frecuencia constante. O en otro caso están ahí en la camita pues con fiebre, o en otro caso están desganados, con mucho cansancio, y todo está porque esta glándula de la vida está pues en falta, está en caída, está inflamada. Entonces, pues hay que cuidar esta glándula que es importantísima para el desarrollo de la vida, para regular también el libido, la actividad sexual, para la procreación, en fin, es una glándula pues como el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones, que tiene su lugar, tiene un destino, y ese destino no es pues terminar ahí en el quirófano, ahí en la cirugía, con el médico cuchillo en mano, bisturí en mano, de ninguna manera, eso no es el destino. No hay que llegar pues a ningún grado, ni siquiera a una prostatitis aguda o una prostatitis bacteriana o una prostatitis crónica, inflamatoria, de ninguna manera, a ningún tipo, menos a un cáncer de próstata. Y todo se consigue con la medicina preventiva, que aquí usted todos los días y constantemente siempre lo va a encontrar. Siempre va a encontrar una voz de esperanza, una voz amiga, una voz preventiva aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos a abrir las líneas naturales, para su para sus llamadas. Para Lima tenemos el 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, usted tiene el 01-472-3383. Entonces, vamos a dejar estas líneas abiertas para que usted haga sus consultas desde cualquier punto del país, desde Tumbes hasta Tacna. Vamos entonces con los contactos, las llamadas. ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Sí, ¿puede bajar el volumen de su receptor, por favor? ¿Cómo lo voy a bajar? Si este es una maravilla, doctor, un segundo. Ah, muy bien, adelante. Sí, doctor. Adelante. Yo lo felicito con ese libro andante, que si usted es una cátedra, dígame bien breve. Lo he ido a visitar dos veces y me he perdido, ¿cómo hago? Avenida Canevaro 498. Cualquier cosa voy a colaborar con usted, doctor, en el sentido que en el Callao falta una sucursal y yo estoy ya no abrir un anexo, ¿eh? De una vez. Ya, allá. Vez. ¿Cuándo lo veo más tranquilo para conversar, doctor? Puede ir, pues, a partir de la 1:00 p.m. Ya, un abrazo fuerte, ya. Bendiciones, gracias. A usted también le agradecemos por su llamada y... nos agrada pues que usted se preocupe por también la espiritualidad. Esto es muy importante para que usted lea pues el acontecimiento más grande o se entere del acontecimiento más grande de todos los tiempos. Y lógicamente pues el acontecimiento más grande de todos los tiempos tiene que ser de lo alto, ¿no? De arriba. No puede ser humano. Tiene que ser siempre por prioridad lo divino. Así que le felicitamos y pues vaya usted y con todo el gusto será bien recibido. Vamos con más llamadas, vamos con más contactos. ¿Aló? Aló, doctor Jiménez. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos está llamando? De Pacasmayo. Desde Pacasmayo, bienvenido. Adelante con su consulta. Doctor, el problema que tengo es acá, parece que tengo el colon irritable. Ya. O sea, mi problema es de que, digamos, yo hago de posición, por decir, después de cada comida, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Pero hago poquito y como si fueran cinco, o sea, así. O sea, ¿no? Todo, poco nomás, ¿no? Pero después tengo un ardor intenso de la parte interna del ano. Uh-huh. ¿Usted antes ha padecido de estreñimiento? Sí, pero no mucho. Lo que pasa es que ahora yo había dejado, hace 15 días he dejado de comer pan, nada de azúcar. Pero sí, ese ardor terrible así en la parte interna. Ya, correcto. A ver, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, por mi amada, a usted también le agradecemos por su llamada. Y bueno, vamos a seguir, manténgase en sintonía. Desde Pacasmayo, colon irritable. Vamos con la siguiente llamada, adelante. De Arequipa. Adelante con su consulta. Quisiera hacerle dos consultas, ¿podría? Ah, sí, con todo gusto. Bueno, uno es para un bebé de 8 meses y medio, que está ya estreñido 3 días. Uh-huh. Y el otro es para una niña de 3 años y medio, que tiene triglicéridos y el colesterol alto. Ya. ¿A qué se deberá ¿Cómo doctor? Está la... ¿Consume mucho queso, mucha carne esos niños? ¿El de 3 años? 3 años y medio. Bueno, sí. Ya. Consume todo, pollo, pescado, carne. Claro. Y toma bastante leche Gloria, dice. Claro, es un círculo vicioso, pues, que se tiene que romper. Vamos a explicarle, ¿ya? Y el bebé de 8 meses y medio solo come verduras, papita amarilla, camote, yuca. Ya. Choclito a veces le ponen y... Primera vez que se estriñen, no sé, ¿qué podemos hacer? Correcto. Ya lo hemos llevado de emergencia, le han puesto el enema, nos han dado unas gotas, pero nada. Ya. No se le regulariza. Claro, no se preocupe, vamos a ayudarle a que se regularice. Sí, naturalmente sí. Claro. También le hemos dado ciruela, papaya, claro. No le están dando masajes. Vamos a emplear un método que no falla, ¿ya? No se preocupe, ya, manténgase en sintonía, con todo gusto. Y bueno, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural de Luz Alfa. Vamos con la siguiente llamada, ¿aló? De San Juan de Miraflores, doctor. Bienvenido, haga su consulta. Sí, quería hacerle una consulta. Tengo un familiar que hace 2 días le ha comenzado a doler el estómago. Ya. Y siente que tuviera una herida, doctor, dentro de estómago y o sea, no puede caminar, inclusive le impide y siente el cuerpo todo descompuesto. ¿Cuántos años tiene? 40 años, doctor. 40 años. ¿Ya ha estado con algún diagnóstico de gastritis anteriormente o es primera vez? Es la primera vez, doctor. Ah, primera vez. Muy bien, vamos. Sí, sino... sí. Ella... ella cuando come, ella siente inclusive que siente algo del estómago así como agua, siente así un ardor tremendo, dice el doctor. No sé qué podría hacer, de qué manera me podría ayudar, doctor. Correcto, vamos a ayudarle, ¿ya? Doctor, una pregunta más. Sí. En el Helicobacter pylori, ¿hacen ustedes diagnóstico de eso y cuánto está? ¿Me puede decir? Se manda a sacar. ¿Sí que con así nomás con sangre o...? Sí, depende, pues, del paciente, ahí con endoscopía, prueba del aliento, de sangre, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Y está el mismo precio de todo? Sí, dependiendo de cada caso, se le manda a sacar al paciente. Ya, doctor, por favor, ¿me puede orientar sobre eso, doctor? Con todo gusto, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. Muchas gracias. A usted también, y bueno, y seguimos aquí con más llamadas al 472-3110 y 472-3184. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De acá, de Ventanilla. Ventanilla, bienvenida, adelante. Gracias. Doctor, quiero saber si el aguaje hace daño al hígado y el otro de los jugos verdes, ¿cuánto tiempo lo puedo tomar? ¿Cuál? Los jugos verdes de verdura. Correcto, los jugos verdes, sí, de verdura. Muy bien, no se preocupe. Y el agua hace que sí. Que hace daño al hígado. Correcto, vamos a ayudarle. Le agradecemos por su llamada, una fruta extraordinaria, muy buena. Vamos con otra llamada más, ¿aló? Le hablo de San Borja. Un favor, mire, no sé por qué, yo tengo miomas ya grandes, pero siempre amanezco con un dolor en la cintura y como que me coge un ácido en la nalga, así como si me bajara algo. Uh-huh. Y me crea toda una tensión. Pero no sé si se deba al mioma. Uh-huh. Eso es lo que no lo sé. Pero aparte usted dio una vez unos ejercicios que yo lo estuve haciendo, pero me acuerdo solamente que era uno como marchando y como que levantas los brazos, y creo que hay uno tercero que no lo tengo muy claro. No sé si lo podría volver a repetir. Ya, muchas correcto, gracias. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Los 3 ejercicios en uno para tener pues toda la columna bien derechita, aunque la columna nunca es derecha, ¿no? Pero al menos en buen estado. Vamos con el siguiente contacto al 472-3184. ¿Aló? San Juan del Origancho. Bienvenido, haga su consulta. Quería hacer una consulta de ese amigo lindo por la varices interna. Ah, la varices interna. Sí. Ya. porque duele mi tobillo y plantilla mucho. Ya. Por eso quería saber qué es lo que puede tomar, qué es lo que puede hacer. Correcto, manténgase en sintonía, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, buenos días, a gracias. También le agradecemos por su llamada. Y estamos aquí con lo mejor de la medicina natural. De Luz Alfa, siempre no se olviden, a través de Radio Cielo, todos los días en horarios muy especiales, de 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5 de la tarde, y siempre con los mejores especialistas en medicina natural. Vamos con la siguiente llamada, ¿no? Me llamo acá de Lunaguaná. Bienvenido desde Lunaguaná, Cañete, adelante. Y tengo una consulta, doctor, tengo artrosis en las rodillas, a las dos rodillas, y tengo el hígado graso y el colon perezoso, doctorcito. Ya, hígado graso y colon perezoso. Ya, gracias, doctor. A usted también. Muy bien, seguimos. Aquí con lo mejor de la medicina natural de Luz Alfa. ¿Aló? Sí, de Caraballo. Desde Caraballo. Bienvenida, adelante con su consulta. Bueno, yo tengo una consulta para de un familiar que está mal. De repente que ha venido hemorragia por el ano, por las heces. ¿Tiene, padece de hemorroides? No tiene eso, ni antes tenía úlcera, pero dice que lo han encontrado que ya está cicatrizado. Pero no le encuentran nada, ahorita está en prueba. Entonces es una hemorragia rectal, ¿no? Sí, pero la han detenido la hemorragia. Y dígame, ¿la sangre es viva, sí? Sí, dice viva, o sea... Claro, puede ser una hemorroides interna también, ¿no? Y eso es difícil que lo descarten porque está en observación de salud ovariana. Así es, seguramente le han diagnosticado una colonoscopía. No sé qué sería. Un análisis, ya, correcto. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 72 años. 72 años, muy bien. Vamos a ayudarle, pues, ¿ya? Muchas gracias, doctor. A usted también, ya. Desde Caraballo. Y bueno, estamos aquí con la siguiente consulta. ¿Aló? Lo estoy llamando desde Piura. Desde Piura, adelante con su consulta. Yo puedo tomar la Lorzatán con la medicina que Luz Alfa. Ya. Ya, correcto. ¿Puedo tomar la Lorzatán? ¿Puedo tomar la Lorzatán con la medicina de Luz Alfa? Ya, ¿qué es lo que está padeciendo usted? Presión alta. Ya, correcto. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Al respecto, ¿ya? Muy bien, vamos a ayudarle. Y bueno... vamos con más contactos, vamos con más llamadas. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? De El Salvador. Ya. Adelante su consulta. Doctor, mi esposo estuvo con dolor de estómago casi 2 días. Ya. Y le estaba dando el propóleo y con eso le ha calmado, le ha pasado. Pero, ¿cómo se llama ahora? Cada vez que come o llega los alimentos al estómago, le siente un dolor. Ya. Un dolor punzante, y eso es cada vez que toma cualquier cosa, le parece que le llegara, y ahí es donde le tiene ese dolorcito perenne. Ya. No sé qué más podría darle. Correcto. Entonces, ¿él ya ha padecido anteriormente de gastritis? No, doctor, eso nada. Pero siempre tiene el estómago suelto, o sea, flojo, ¿no? Entonces está como una especie de colon irritable. Sí, doctor, sí. Ya. ¿Y ya le han atendido? ¿Le han diagnosticado todavía? Sí, pero como le digo, le pasa por tiempo, está bien, y otra vez le vuelve, ¿Es muy ansioso? Sí. Hay mucha ansiedad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, muchísimas gracias. También le agradezco por su llamada. Y bueno, seguimos aquí con más contactos, más llamadas. Adelante. Sí, doctor. Mire, yo le llamé anteayer, soy Carlos del Rima, y le dije mi problema que tenía sobre el pie izquierdo hinchado. Yeah. No apunté bien, digamos, usted me recetó ¿Podría repetir? Es debido a una, me parece, ¿no?, que fue una fuerte rascado que me di, es lo que pienso, o también a que tengo la mala costumbre de sacarme, entre comillas, conejos de esa zona. Uh-huh. ¿Alguna repregunta, por favor? Sí, le decía la vez pasada si es que ha tenido una caída, un golpe. No, ningún golpe, nada, ninguna caída. Ya, ¿padece de problemas inflamatorios, la próstata, por decir? No. Ya, entonces vamos a brindarle pues lo mejor de la naturaleza. Sí, usted me dijo que haga un litro de cola de caballo con, no sé qué, no apunté, me ha apuntado mal acá. ¿Podría repetirme, por favor? Sí, no se preocupe. ¿Consume, una preguntita más, consume mucha sal? No, sí, eso sí, no tanto, pero es lo... Nada de azúcar, pero sal sí, no puedo dejarla. Sí. ¿Su vida es un poco sedentaria? Sí. ¿Es subido de peso? No, soy delgado, soy vegetariano, es más, soy seguidores de ustedes. Mucho cuando estrés. Cuando puedo voy a, ayer no pude ir a su conferencia. ¿Cómo está el estrés? ¿Mucho estrés? Quizás sí, pero uh-huh. Es más, usted me recetó un emplazo para que baje de hinchazón. Claro. Sobre papa rallada y... Bueno. Claro. ¿Una otra pregunta más? No, eso no va a ser. Ya, muy agradecido. Buen día. También le agradecemos por su llamada. Y bueno, seguimos aquí, sintonía total, en su programa de medicina natural de Luz Alfa. Todos los días, no se olvide, 6 a 8, de 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5, con los mejores especialistas en medicina natural. Vamos con la siguiente llamada, ¿aló? ¿De dónde nos está llamando? Llamo acá de San Martín de Porres. Muy bien, adelante con su consulta. Diga, para una persona de 83 años, tiene una conclusión en la radiografía, gartrosis derecha. ¿Artrosis? Gartrosis derecha. Ya, en entonces, la rodilla, yo ¿no? Le estoy dando, sí, derecha. Sí. Entonces yo le estoy dando el colagen con el C+, y dígame, ¿durante qué tiempo más o menos le podría dar? Porque ella aparte ha tenido otras, tiene otros males como la triglicéridos, ¿cómo se llama? Tiene como 3-4 males, pero le he controlado. Ya. Ese, los nervios también, el valerín le he dado también con el magnesín. Ya. Ese está controlado, pero lo que no puedo hacer ahorita, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacer con la de la gartrosis derecha que tiene? Ya. Correcto. Y quería saber, por favor, aparte otras cosas, ¿qué más se le puede dar todo de acuerdo a ese mal que tiene ahorita? Que correcto. Siempre le anda molestando, porque también tiene la pierna de la circulación, ya. Pero eso también ya le he controlado también ya. Ahora lo que falta principalmente es de la gartrosis derecha que tiene, que chocan creo los huesos, creo eso. ¿Ya, doctor? Muy bien, favor, vamos gracias. A ayudarle. Ya. ¿No? Ya, no se preocupe, le agradecemos por su llamada. Y bueno, vamos inmediatamente a las respuestas de una vez para poder... Pero vamos a recibir esta última llamada. A ver, ¿aló? Aló, Leandro de Arequipa. Doctor, estoy tomando el chico hace 2 meses y es esto de la miastenia me está postrando, porque ya no tengo fuerza para ni para nada, ya está siempre postrada en cama, ya. Con dolores instantes y estoy muy asustado y día a día avanza ese mal. Es una miastenia gravis, ¿no? Sí, miastenia gravis. Quisiera que me expliques de ese tema, doctor. No se preocupe, vamos a explicarle lo mejor de la miastenia gravis y pues ayudarle con todos los recursos de la naturaleza, ¿correcto? Ya, muy bien. Le agradecemos por su llamada. Bueno, hay poca la comunicación, menos mal que le hemos entendido. Bueno, vamos a las respuestas, inmediatamente vamos a las respuestas y no se olvide que usted está aquí siempre en un programa de medicina alternativa, de medicina natural de Luz Alfa, todos los días, siempre en este horario, muy importante de su dial, 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, estamos con lo mejor de la naturaleza, llevando a todos ustedes, gracias también al auspicio de productos naturales de Luz Alfa, productos atomizados, productos micelizados, productos de acción comprobada. Así es. Y bueno, vamos con las respuestas. Nos llamaron de Pacasmayo, tenemos buena sintonía en el norte, Piura, Tumbe, Chiclayo, Chimbote, Pacasmayo. Y bueno, sobre el problema del colon irritable, ¿no? Ese malestar de la distensión abdominal, esas alternancias bruscas que se presentan de los cuadros diarreicos y el estreñimiento. Y que bueno, nadie quiere padecerlo, pues o estamos bien o estamos mal en nuestras defecaciones, en ir al baño en forma ordenada. Y bueno, hay que ver a qué se debe. Generalmente, en la mayoría de los casos, cuando uno ha padecido de mucho estreñimiento y ha sido muy constante en ese estreñimiento, llega un momento pues que ya se altera por la adherencia de las heces fecales por mucho tiempo de las paredes de los intestinos y se presenta ya el cuadro de irritación, los movimientos paroxísticos violentos, ¿no?, de un colon irritable. También, aparte de ello, el consumo de muchos antibióticos. Cuando se consumen demasiados antibióticos por algún tipo de inflamación o infección, generalmente pues también se presenta este cuadro de la irritación en la mucosa intestinal. De igual manera, a veces hay pacientes que están saturados de alérgenos, muchas carnes, grasas, azúcar blanca, azúcar rubia, leche, frituras, y entonces pues llega un momento que ya la intolerancia está dada con mayor fuerza, ¿no?, a cierto tipo de productos. De igual manera, a veces el rechazo al gluten, ¿no?, la celíaca, es una enfermedad autoinmune. Eso hay que comprobarlo, pues cuando consumen algún cereal inmediatamente pues reacciona el intestino. Lo otro es la causa también de la ansiedad. Capaz hay mucho estrés psíquico, mucha ansiedad, mucha tensión, traumas emocionales constantes. Sería bueno una liberación pues de emociones atrapadas, estaría excelente, porque a veces ese desequilibrio neurovegetativo se torna muy constante y bueno, eso lleva pues a una ansiedad tremenda y eso lleva pues al colon irritable. Entonces, ¿qué hay que hacer ante ello? Bueno, hay elementos muy buenos de acción demostrada. Lo otro también, a veces hay divertículos, bolsitas que se descuelgan. Pongamos que usted hace tiempo ha padecido de mucha inflamación intestinal, como un volcán, ¿no?, con llagas en la boca, a tal punto como que la lava sale y el fuego sale intestinalmente, pues y provoca hasta llagas, ¿no?, abscesos en la lengua, en la boca. Bueno, a veces no necesariamente sucede eso, pero en estos casos vamos a ayudarle con lo mejor de la naturaleza. Usted va a prepararse el maíz morado, 3 mazorcas de maíz en 1 litro de agua, o 2 litros de agua mejor, 4 mazorcas en 1 litro de agua. Bien hervido el maíz morado, chicha morada, ¿correcto? Y al final, ya para bajarlo, le agrega unos 4 palillos, 4 palillos, al final ya para bajarlo, la olla, 4 palillos bien picaditos, lo que se conoce como la cúrcuma también, o el azafrán, ¿no?, frescos. Cuando les doy este tratamiento, por favor, cómprense 1 kilo de azafrán. Está cómodo, 4 o 5 soles el kilo, porque les va a servir para todo un tratamiento. En ese orden, usted va a tomar 1 taza cada 3 horas con 2 cápsulas de Maicur, con 2 cápsulas de Maicur. Después de los alimentos, tome 2 capsulitas de carbón vegetal activado, ya después de cada alimento. Entonces, aumente más las fibras, la avena, por ejemplo, es excelente, pero sin hervir, la avena hidratada con agua hervida fría, avena natural hidratada con agua hervida fría de un día para otro. Al siguiente día, bota el sobrenadante y lo puede batir con plátano, con pues la fruta que a usted le encante, con mango, etcétera. Eso es un súper alimento, le agrega un poquito de germen de trigo si gusta también. Bueno, también es muy importante que usted consuma una porción de arándanos, puede ser antes del desayuno y antes del almuerzo. El yogur probiótico también, hay que determinar si usted ha padecido de infecciones intestinales muy constantes. Esto puede haberle llevado a una pérdida de la flora saprófita intestinal del organismo, una destrucción de los lactobacilos, de los bacilos celulosal, las bifidobacterias, etcétera, etcétera. Entonces usted necesita recolonizar esa flora intestinal donde se dan síntesis de los alimentos y bueno, pues la vida en todo el organismo. Entonces, si fuera así, habría que darle ya otros elementos. Pero con esto que le estamos brindando le va a hacer muy bien. Y antes que todo, tome su Curmavit, una cucharadita de Curmavit antes de cada alimento, 3 veces al día. Inmediatamente tome su Apiosan, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de D+. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente proteger la parte gástrica, desinflamar, mejorar las condiciones también del hígado para que el hígado produzca las suficientes sales biliares y la digestión sea la más adecuada. Paso siguiente, ya pues tome lo que le hemos recomendado, su chicha morada, 1 o 2 litros diarios, con 2 cápsulas de Maicur, 1 taza cada 3 horas, y le va a agregar su a la chicha morada, pues el azafrán, el palillo o cúrcuma, ¿no? En la forma como le hemos indicado, 4 palillos picaditos. Y va a ver usted qué maravilla, pues le va a ir de lo mejor, eso sí. Si usted no mastica bien, de nada sirve ningún tipo de tratamiento. Tiene que masticar bien, bien, bien. Generalmente el paciente con colon irritable vive con mucho estrés, mucha tensión, mucho desequilibrio neurovegetativo, mucha ansiedad psíquica. Entonces, por ese lado, trate usted de liberarse de las emociones atrapadas. Si hay mucho estrés, mucha tensión, mucha ansiedad, le va a ayudar bastante esta liberación de emociones atrapadas que se da en el Centro de Medicina Interna de Luz Alfa, una de las superterapias que tiene el centro. De igual manera, tome su Valerín, su Maxín, para relajarse. Una cucharadita de Valerín con unas 25 gotas de Maxín. Esto puede tomarlo con agüita 3 veces al día, ya 3 veces al día. Y va a ver usted qué maravilla. En adelante, pues, usted va a ir mejora y mejora y mejora. Y pues acérquese en cualquier momento también al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Después nos vamos hacia Arequipa, bueno, el estreñimiento en los bebés, que es a veces muy claro, ninguna mamá quiere tener a un bebé estreñido. Ahí son muchas las causas para detectar y combatir el estreñimiento pues en los bebés, ¿no? Uno, tomar en cuenta la consistencia si es demasiado dura en las heces. Lo otro, la dificultad para evacuarlas, ¿ya? Y bueno, entonces en este aspecto hay que tomar en cuenta varias características aquí. El tipo de alimentos que se le da, si es alimento refinado, o sea, poca fibra, más son carbohidratos, almidones y poca fibra, eso es muy importante. ¿Qué es lo que ayuda a que los movimientos, se coordine bien los movimientos intestinales? Uno es la fruta, por lo tanto dele fruta 2 veces al día, ya 2 veces al día, pero con el estómago vacío. No le va a dar fruta después de un alimento, ni después del desayuno, ni del almuerzo, sino antes tiene que ser. Puede ser, por ejemplo, a las 10 de la mañana, 10 o 11 de la mañana, y puede ser también a las 3, 4 de la tarde. Entonces, esa fibra que tiene la fruta le va a ayudar poco a poco, lentamente, a los movimientos peristálticos, hasta que se haga costumbre. Algo que no falla es también el aceite de oliva. Dele con un poquito gotita de limón, una cuchara o una cucharita de aceite de oliva. Claro, una cuchara es mucho mejor. Esto dele al acostarse o en la noche y también al levantarse. Y cuando le prepare sus ensaladitas, prepare las ensaladitas de lechuguita, por decir, que lo hágalo con una cuchara de aceite de oliva, que le vaya cogiendo gusto el aceite de oliva. El aceite de oliva osonizado de Luz Alfa tiene pues un valor agregado que se convierte en desparasitante, es desparasitante. Y entonces en adelante sus alimentos tienen que tener fibra. Después dele agua también, dele agüita 2 veces al día, hasta 3 veces al día, porque a veces puede ser que no le esté dando la suficiente agüita, ¿ya? Entonces, por a veces por la misma naturaleza de los bebés, pues por los hábitos alimenticios que no son los más adecuados, padecen de este problema del estreñimiento. Pero con todo esto que le hemos dado, pues es excelente. Tenemos el Tarmacil, pero lo damos más para casos más crónicos, en el caso de los adultos. En los niños, pues no podemos darles ningún tipo de laxante. siempre tiene que ser en la forma natural. ¿Para qué? Para que no se produzca una irritación a nivel en los intestinos y bueno, pues empeore más la cosa, ¿ya? Entonces, generalmente pues el estreñimiento en los bebés merece la pronta atención siempre por parte del pediatra, por parte pues del profesional respectivo, porque no es recomendable pues que las heces fecales permanezcan por mucho tiempo en el colon, y más aún secas y duras. Bueno, esto a futuro pues puede llevar a un círculo vicioso y acostumbrarse a un colon irritable, ¿ya? Entonces, a veces este estreñimiento se da en muchos casos también porque a los niños se les acostumbra, a los bebés de temprana edad, a la leche en tarro, a la leche que viene en polvo, esa leche maternizada, leche en tarro, y eso definitivamente lleva al estreñimiento. ¿Saben por qué? Porque esas leches son una combinación de un derivado del maíz transgénico que se llama maltodextrina, es un polvo para el negocio, pues para que le dé peso al tarro y se parezca que uy, que bastante leche, y apenas la leche es un 20% ahí blanca micropolverizada y transgénica todavía importada, y como es dulcecito le agregan pues el endulcorante sintético que hasta es cancerígeno y causa estreñimiento, que es el aspartamo o también el ciclato de sodio. Entonces, la sacarina, todos estos endulcorantes se emplean en esas formulaciones. Desgraciadamente, pues nadie protesta, simplemente la gente acepta nomás. Y los mismos médicos, no investigan. Ellos van los visitadores médicos con media docena, una docena de tarros, y se lo ponen ahí en la mesa. Mire, que bien les sirva esto para usted, sus hijos, para los pacientes, congratúlese con ellos, le dejamos una docena acá de estos tarros para que usted le comparta, sobre todo con la gente pobre, le dicen. Y bueno, pues el paciente se siente, el médico se siente agalanado, ¿no? Ahí con rodeado de tanta leche y gratis, y pero no sabe él lo que contiene, no investiga tampoco, porque bueno, no es oficio pues estar investigando, aunque debería hacerlo, porque al paciente pues hay que darle calidad. Y entonces así comienza a venderse en cantidades masivas, pues las grandes transnacionales de la alimentación tienen pues miles de vendedores, de visitadores médicos, los preparan muy bien, uf, van con una lengüita pues bien afilada a convencer, ¿no?, de lo mejor que está produciendo el laboratorio para los bebés, para los ancianos, y pues y así, bueno, desafortunadamente se dan también estos casos, ¿no? Entonces, haga todo esto y va a ver usted que le va a ser de lo mejor. Después, los triglicéridos y el colesterol de 3 añitos y medio. Bueno, usted mismo ha dado la causa del por qué este niño de 3 añitos y medio está siendo engordado como un chanchito, ¿no? Algo así, está dándole carne, chancho, pescado, frituras, leche en tarro, harina refinada, pan blanco, tallarines, queque, bizcocho. Ya, pues, ¿qué esperamos de su organismo? No va a responder más que así, con estos problemas del colesterol, los triglicéridos. O sea, aumentan los lípidos y esto le puede dar un infarto. Claro, todavía a temprana edad no, pero se va a ir gestando a ser un paciente, digamos, con hipertensión arterial dependiente, o sea, constantemente, y de igual manera va a estar con el colesterol esterilizado subidos, agitado siempre, y esto pues crece y puede darle un paro cardíaco. Entonces aquí tiene que cambiar de raíz la alimentación. Al principio es difícil, ¿por qué? Porque ya sus papilas gustativas ya se han adaptado a ese tipo de alimentación chatarra, de la fritura, de la grasa saturada, de la carne, de la harina refinada. Usted le da integral, no va a querer, dice, no, eso no me gusta, yo quiero pan blanco. Usted le da lentejita, garbancito, no, yo quiero carne, va a decir. Usted le da agua natural, no, yo quiero gaseosa. ¿Se dan cuenta cómo la enfermedad entra por la boca y por el desconocimiento de lo que debe ser una correcta alimentación? Entonces aquí no está en corregir los síntomas, en corregir que baje el colesterol, el triglicéridos, eso no es la solución. La solución está en que el alimento es la causa aquí, el alimento artificial es la causa de ese colesterol y esos triglicéridos demasiado subidos. Entonces, le va a dar usted todos los días la mitad de su platito una ensalada de verduras. Así de simple, muy simple. Una ensaladita de verduras, hasta que se vaya acostumbrando. Lo que más le gusta, la lechuga, pero bien preparadito, agradable, con su aceitito de oliva, su limoncito, su pizca de sal marina, así en ese orden, ¿no? Agradable, poca sal, por cierto. Y la otra mitad, sus guisos naturales, que puede ser de lenteja, de garbanzo, de quinoa, quinoa con habas, que es exquisito, patache, pero sin carne, ¿eh? Nada de grasas saturadas. Dele sus carbohidratos naturales, la papa, el camote, la yuca, sus cereales, ¿no? Es decir, una alimentación natural pero balanceada, ¿no? Balanceada significa pues que en orden adecuado hay que aprender que vayan en orden adecuado las proporciones de todos los nutrientes, sean las vitaminas, las proteínas, los minerales, las grasas, que son muy importantes, grasas naturales. Cuando hablamos de la grasa natural, estamos hablando del aceite de oliva extra virgen, de las pecanas, de las nueces, de la ajonjolí, de la palta, de las aceitunas sin sal. Estamos hablando de esas grasas naturales, no estamos hablando de la grasa del chancho, de la res, de la grasa del pollo, del conejo, del cuy. Esas grasas maloran las arterias, el colesterol sube, los triglicéridos suben, malora las arterias del corazón, ¿no? Y así pues comienza el paciente a perder longevidad. Es decir, de una u otra forma pues comienza a envejecer prematuramente. Y bueno, pues y no solo eso, sino a asentarse un sinnúmero de enfermedades. Entonces hay que hacer esos cambios, por el amor de Dios, ¿no? Porque desgraciadamente pues hay que dejar de ser esclavos de la industria farmacéutica o de la alimentación insana, ¿no? Desgraciadamente el ser humano se alimenta por costumbres, más que por ciencia, más que por cultura alimentaria. La televisión le está diciendo cómo debe preparar el alimento. Ahí la televisión le pone el aceite refinado, le está poniendo un médico que combata cargando el chancho de buena familia, el pollo ahí, la gaseosa al costado, el tacu-tacu y la muerte lenta, ¿no? Entonces, pues hay que variar, hay que cambiar. De lo contrario, lo sentimos mucho, pues vamos a seguir con lo mismo y vamos a estar buscando solamente los paliativos. Bueno, dele todo esto que le hemos recomendado, que le va a hacer bastante, bastante bien. Y para ese colesterol triglicérido, aparte la verdurita, la mitad del plato, si es que él acepta el limón licuado, que no es feo, ¿eh? Con un diente de ajo, lo endulza un poquito con melaza de caña, al principio, después solo, hasta que le agrade, un limoncito de cáscara verde licuado en un vaso de agua y con un diente de ajo. Lo cuela y esto le va a tomar por cucharitas un poquito endulzado. Esto hasta que lo acepte 3 veces al día, si es posible. Después también le va a ayudar bastante que le dé pues el producto estrella, el Usalfa, para reducir colesterol, los triglicéridos y la presión arterial, que es el Abutin. Dele 3 años y medio, dele 2 cucharas de Abutin 3 veces al día. Ya, 2 cucharas de Abutin 3 veces al día. Esto le va a ayudar rápidamente a regular el colesterol triglicérido, pero siempre y cuando cambiando también los hábitos alimenticios, ¿ya? Nos vamos hacia San Juan de Lurigancho, ¿ya? Aquí hay un dolor de estómago. Nuestra paciente por primera vez dice, siente como una herida, posiblemente tenga pues el Helicobacter pylori, una gastritis crónica activa. Bueno, cualquiera sea, lo que sí hay que determinar que no haya principio de una úlcera, porque ya el tratamiento tiene que ser diferente. Le recomendamos aquí que tome el Curmavit, una cucharadita de Curmavit antes de cada alimento. De lo contrario, también antes del Curmavit puede tomar el extracto de papa con zanahoria o el extracto de col con zanahoria también. Después toma su Curmavit. inmediatamente, una cucharadita con agüita 3 veces al día, antes de cada alimento. Y en tercer lugar, recién toma el Helicosin para la bacteria Helicobacter pylori, 2 cucharas de Helicosin con agüita de paico, muño, hierbabuena, o también con chicha morada o jugo de piña. Cualquiera de estos elementos, el Helicosin. Y en plasto de arcilla, pues de 1 centímetro de espesor, prepare la arcilla para que se aplique y mastique bien los alimentos, no consuma aguas azucaradas, ni postre, ni fruta, después de los alimentos. La fruta siempre antes, con el estómago vacío. Imagínese, es toda una cultura alimentaria que hay que persistir, insistir todos los días, porque nuestro pueblo está abandonado, desgraciadamente. Como dice la canción, que ustedes alguna vez lo están escuchando, ¿no? Que nos están engañando, dice la canción. Una canción muy buena, es excelente, nos están engañando, dice. Es excelente la canción que se presenta siempre. Y bueno, de una otra forma, pues uno tiene que despertar. El despertar de la conciencia tiene que ser cada vez mucho más. De lo contrario, pues vamos a estar con todas las plagas encima y ninguna solución, ¿no? Después nos vamos hacia Ventanilla. Bueno, aquí nuestra dama está preocupada por el aguaje. Nos pregunta si es que el aguaje puede afectar, ¿no? Digamos, en su consumo, puede afectar al hígado. Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque es una grasita natural. Es una lipoproteína, tiene lipoproteínas, o sea, grasas de alta densidad, ¿no? En cambio, las malas son las de animal, son de baja densidad, o sea, son saturadas, tienen más nitrógeno, por eso se dice de baja densidad. Entonces, más bien el aguaje es una planta, es un fruto con muchos beneficios medicinales, sobre todo por su virtud fitoestrogénica, ¿no? Que tiene una capacidad para mejorar la salud de la mujer y también del hombre, es así. Entonces, por ese lado, tiene bastantes fitoestrógenos, ¿ya? Más bien reduce la cantidad de grasas en la sangre, porque por lo mismo que son grasas insaturadas, ayuda a rebajar el colesterol, los triglicéridos, ¿ya? También es muy importante porque equilibra por los niveles hormonales. Tiene inclusive, los fitoestrógenos tienen efecto anticancerígeno. Así que las damas que toman el aguaje más bien reducen el riesgo de padecer cáncer. Aumenta sus niveles de fitoestrógenos y se van a sentir mucho mejor. Es así. Tiene muchos nutrientes. Ustedes ven, tiene un colorcito amarillo, ¿verdad? Pronunciado. Esos son beta-carotenos que ayudan a proteger la pared gástrica, las vías respiratorias también. Tiene tiamina, riboflavina, vitamina C, tiene vitamina E, tiene bastante calcio, fósforo, hierro, yodo. Así que a consumir el aguaje sin ningún problema. Lo mejor siempre sería que lo consuma con el estómago vacío, ¿ya? Antes de los alimentos, ¿ya? No después de los alimentos. Así que ahí tiene bastantes fitoestrógenos, bastantes isoflavonas y para nada pues le va a hacer mal al hígado. Más bien el hígado es el que le va a hacer mal al aguaje, ¿no? Si está mal el hígado. Así que más bien consúmalo sin ningún problema, siempre con las características adecuadas. Para los entendidos en los fitoestrógenos, pues es uno de los frutos, parece mentira, que tiene prácticamente los tres fitoestrógenos completos. Creo que es el producto que más fitoestrógenos completos tiene. Tiene las isoflavonas, los lignanos y los cumestanos, ¿no? Así que es, consúmalo sin ningún problema. Vamos con la otra llamada, San Borja. En San Borja, sobre la miomatosis uterina, bueno, siente un poco de dolor en la cintura, con un poco de acidez a la altura de las nalgas, muy tensa. Indudablemente que sí, es un problema hormonal, la miomatosis uterina, en la cual indudablemente pues necesita de un tratamiento también bastante especial. En el caso de los miomas, que vienen a ser realmente pues tumorcitos, pero benignos, en el 80% de los casos, ¿no? Pero a veces puede desarrollar una patología, digamos, negativa también en un 20% de los casos. En este caso, la recomendación sería aquí que tome el aguaje, por ejemplo, es muy bueno, es excelente. Después el biodán, 2 cucharas de biodán de luz alfa con 20 gotas de sicán. Esto tomarlo después de los alimentos de preferencia, ¿no? En este caso. Con ello puede aplicarse en plasto de arcilla también, tomar su aceite de oliva 3 veces al día o al levantarse, al acostarse también unas 4 cucharas. Tiene que mantener los intestinos limpios. Puede hacerse lavado hidrocolónico, también resultaría muy excelente. De igual manera, un barrido de patógenos, también esto es muy importante, ya el barrido de patógenos, porque a veces siempre hay patógenos que están ahí presentes y desarrollando pues inflamación en los tejidos del cuerpo. Entonces, con todo ello, pues en cualquier momento lo invitamos también al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Nos vamos a San Juan de allá, sobre los 3 ejercicios en uno, ya está, muy bien, para tener una buena postura, una buena columna. Primero usted va a marchar en el mismo lugar, si marcha levanta una pierna y la otra. Paralelo a ello sigue marchando y expande, abre sus brazos, ¿no? Abre lo más que pueda y los vuelve a cerrar, pero a la vez sigue marchando usted. Y en tercer lugar, usted rota la cabeza para la izquierda y a la derecha. O sea, estos 3 ejercicios son en uno. O sea, los 3 ejercicios los hace al mismo tiempo. Marcha en el mismo sitio, abre los brazos y los cierra. Y rota la cabeza a la izquierda y a la derecha. En ese aspecto lo hace unos 5 a 10 minutos. Si es posible, 3 veces al día. Y va a ver usted qué maravilla. Va a mejorar muy rápidamente de su columna vertebral. Después nos vamos hacia San Juan del Lurigancho. Bueno, estamos con la hora aquí en este espacio de Medicina Integral de Luz Alfa. Todos los días, no se olviden, en 3 horarios diferentes, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde, con los mejores especialistas en medicina natural. Bueno, la pregunta de San Juan del Lurigancho es sobre las varices internas, ¿no? En este aspecto, ¿qué hacer ante este problema donde se siente pues mucho cansancio? Hay que tomar bastante diuréticos, ¿ya? Tome el agua de cola de caballo con barba de choclo o chancapiedra, ¿ya? Esto tome 1 litro diario todos los días. Después aplíquese el masajel de luz alfa en forma externa, ¿ya? Porque las venas varicosas normalmente se asocian pues a la mala circulación, a la vida sedentaria. También al consumo de grasas saturadas, ¿se dan cuenta? Por eso es bueno caminar, trotar, manejar bicicleta, es muy bueno mantener la vida bien activa y no estar mucho tiempo solamente parado o mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces los ejercicios son importantísimos, que sean de lo mejor. El ejercicio hace pues que la sangre fluya normalmente, ¿no? Y esto hace pues que las venas, las válvulas permitan que la sangre vuelva a retornar hacia arriba, ya hacia el corazón. Entonces consuma su alimento mitad crudo, mitad cocido, y dentro de luz alfa le ayudaría bastante, enormemente, las terapias de drenaje linfático, ¿no? Que se dan en el centro de luz alfa. Las terapias de drenaje linfático, unas 10 de esas terapias puede ser una cada 3 días. Y de igual manera también le ayudaría mucho que tome el vinagre triple de luz alfa, por lo menos 3 cucharas con agüita, con líquido, pero bien ensalivado, 3 veces al día, ya 3 veces al día. Y tome pues su complejo B, el SPGOI y la levadura cerveza, 2 capsulitas de SPGOI y de levadura cerveza, 3 veces al día. Esto es muy importante, porque a veces se presentan carencias de bioflavonoides, carencias de protectores como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Entonces, con estas capsulitas, pues, le va a hacer muy bien. A ver, nos vamos nos vamos a Luna Guaná, problema de la artrosis, hígado graso, colon irritable. Bueno, para la artrosis, tome usted pues el colagín de Luz Alfa, una cucharadita de colagín tres veces al día. Pero como tiene el colon irritable, tome usted el Curmavit, una cucharadita también tres veces al día, es lo primero que va a tomar, ya con agüita, con líquido. Para ese colon irritable, un litro de agua de chicha morada, sin azúcar, y tome una taza cada tres horas con dos cápsulas de maicuro. Y para ese hígado graso, pues tome su apiosan, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D+. Usted va a estar de lo mejor, por cierto, tres veces al día. Usted va a estar de lo mejor. Y cambie los hábitos alimenticios. Aquí todo es mal comportamiento pues en los hábitos alimenticios. Ese es el gran problema cuando van apareciendo los síntomas. Digamos así, en forma muy característica, uno tras otro. A veces el ser humano comienza por un síntoma y después van apareciendo, más síntomas, y eso pues no es nada adecuado. Bueno, vamos con la otra llamada sobre el problema de la hemorragia rectal. Bueno, en este caso hay que determinar aquí las causas, que generalmente es un hemorroide sangrante, ¿no? Es lo más frecuente. Y a veces se pueden presentar fístulas anales, ¿no? O a veces producto de un prolapso rectal. O trastornos también en el colon, divertículos, por ejemplo. Todo esto se tiene que analizar. En muchos casos, a veces el cáncer de intestino avanza, ¿no? Imperceptiblemente. Los pólipos también intestinales. Todo esto hay que determinar. La recomendación es que tome 5 cucharas de jugo de yantén con extracto de zanahoria y 3 gotitas de sangre de grado. Esto tomarlo 3 veces al día, la mañana, mediodía y en la tarde, ¿ya? 3 veces al día. Tome su aceite de oliva 4 o 5 cucharas al acostarse y al levantarse. Todos los días, aceite de oliva especialmente ozonizado, esto le va a hacer muy bien, es excelente, es antibacterial, es desparasitante, ¿ya? Y bueno, con todo ello, acérquese en cualquier momento también al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Hay tratamientos que deben ser bastante personalizados. Después nos vamos hacia Piura. Bueno, nuestra dama nos dice un fármaco que está tomando, si es que es compatible o no con los productos de Luz Alfa, ¿no? Creo que no dijo Lorsatán, para la presión arterial, pero también, bueno, tiene también sus, por cierto, sus efectos secundarios, indudablemente, las alergias, por ejemplo, ¿no? Por eso ahí seguramente ya le han indicado no usar el losartán cuando, pues si usted es alérgica, por el principio activo que tiene, da mucha hipersensibilidad, ¿no? Problemas de asma, problemas de hinchazón también, la cara, los labios, las urticarias, y a veces increíblemente, ¿no? ¿Cómo un fármaco puede provocar el shock anafiláptico? O sea, la pérdida del conocimiento, la sudoración. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estos casos sería mucho mejor para la presión arterial que tome el Abutin, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col, 3 veces al día. El agüita de overo en Piura también lo puede tomar, el agüita de overo en infusión. El pájaro bobo también ayuda mucho en infusión, el pájaro bobo, 10 hojitas por taza de agua, 3 veces al día. Esto también le va a ayudar mucho. Después, si hay mala interacción o no, entre fármacos y productos naturales no, lo que hay mala interacción es cuando dos fármacos son semejantes. Bueno, esto lo hemos aprendido desde hace más de 30 años. Nos vamos a Villa El Salvador, ¿ya? Dolor de estómago, nos dice, está con, también el colon irritable, miren, muchos problemas hay del colon, ¿ah? Mucho tiene que ver los hábitos alimenticios aquí en el ser humano, por Dios, si no se corrige los hábitos alimenticios, de nada sirve ningún tratamiento. El ser humano quiere todo fácil, que le den el tratamiento y seguir con lo mismo. No, hay que poner de nuestra parte también. Es importante poner de nuestra parte para que vaya paralelo, ¿no? Una alimentación adecuada y el tratamiento. Bueno, para este dolor de estómago, pues tome el Curmavit, una cucharadita de Curmavit en agüita antes de cada alimento. Y para el colon irritable, 1 litro diario de chicha morada, 1 taza cada 3 horas con 2 cápsulas de Maicur. Y después de cada alimento, tome 2 capsulitas de carbón vegetal activado. Mastique bien los alimentos, bien los alimentos, un poquito más de fibra, incluya, si es posible, y va a ver usted que va a mejorar enormemente. Después también nos vamos hacia el RIMA sobre el pie hinchado, que bueno, tiene aquí nuestro radioescucha, y bueno, en este caso, pues cuando se altera el comportamiento de los líquidos en el cuerpo, esto tiene que ver mucho con el consumo de demasiada sal. Al parecer usted está consumiendo un poquito en exceso de sal, ¿ya? Y esto pues no es lo más adecuado para usted. Baje el consumo de sal al mínimo. Póngase un emplasto de papa rallada con linaza. La linaza remójela pues, por unas 6 horas, y después lo puede licuar con papa rallada, y esto se lo aplica para que baje rápidamente. Y tome diuréticos, tome la cola de caballo con chancapiedra, por ejemplo, va muy bien, 1 litro diario, todos los días. Ya, de luz alfa puede tomar, le va a hacer muy bien, el compuesto número 31, 1 cucharadita 3 veces al día, que es también para la diabetes, pero va muy bien para que drene ese líquido intersticial que muchas veces se acumula. Ya, es así. Después nos vamos a nuestra dama de 83 años, artrosis en la rodilla, ¿no? En una sola, y los triglicéridos subidos. El colagín directamente, 1 cucharadita de colagín 3 veces al día, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col. Ya, esto también tómelo ante los alimentos 3 veces al día. Elimine las carnes, grasas saturadas, frituras, chancho, todo esto pues a un costado, ¿no? Porque con la salud, como se dice, no hay que jugarse. Nos vamos a Arequipa, nuestra dama que tiene un problema de una miastenia, ¿no? Y de una otra forma, pues se siente bastante afectada, ¿no? Un trastorno que sobre todo afecta a los músculos, ¿no? Donde se presenta mucha debilidad y se fatigan fácilmente en la miastenia grave. Y bueno, afecta a veces los ojos, la garganta también, a tal punto pues que está incapacita un poco, ¿no? En este caso, siendo una enfermedad autoinmune, un trastorno autoinmune, donde el sistema inmunitario pues ataca y destruye gradualmente pues a los cartílagos, afecta pues a muchos órganos, ¿no? Y los va debilitando. Entonces, tome usted lo siguiente, pues, el cicán, ni hablar, 20 gotas después de cada alimento. Prepare 1 litro de agua, 10 hojas de guanábana por infusión en 20 minutos. No hervir 20, sino ahí mantener en el agua caliente 20 minutos las 10 hojas de guanábana. Y 4 palillos picaditos, por favor, hágalo, esto es muy importante. Y se va a tomar 1 taza 3 veces al día, con 2 cápsulas de AR Plus, ¿ya? 1 taza cada 3 horas con 2 cápsulas de AR Plus. Inmediatamente también le recomendamos en estos casos que tome los arándanos y consuma 3 veces al día. También son muy buenos por los bioflavonoides. El SPGO y la levadura cerveza, también 2 capsulitas con los alimentos 3 veces al día. El colagen resultaría excelente porque aquí hay una pérdida también del colágeno. 1 cucharadita de colagen 3 veces al día, y elimine grasas, carnes, frituras, todo lo que es alimento que pues de una otra forma altera más todavía el comportamiento inmunológico. Y va a ver usted que comienza a mejorar. Bastante paciencia, haga caminatas, escuche una buena música, aprenda lo que es la meditación, Si está muy nervioso, tome su Valerín, el Maxín, una cucharadita de Valerín con 25 gotas de Maxín. Puede tomarlo 3 veces al día, porque generalmente los impulsos nerviosos se tornan muy debilitantes en estos casos, y pues de una otra forma es una enfermedad pues que prácticamente ataca muchos de forma sistémica muchos órganos respectivos, ¿no? En muchos casos pues el lenguaje se torna también débil, dubitativo, hasta la expresividad facial también se torna deficiente. En otros casos a veces hay caída de los párpados también. Entonces tome todos estos elementos inmunomoduladores, ¿ya? Inmunomoduladores, que le van a resultar muy bueno. Un poquito de paciencia y pues hágase algunas terapias también de medicina física y rehabilitación. Bueno, estamos aquí siempre con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la medicina natural de Luz Alfa, a través de Radio Cielo, llegando a todos los destinos de nuestro país, con la mejor señal de vuestra sintonía. Su programa de Luz Alfa está también a las 6 de la mañana, a las 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde, con los mejores especialistas en medicina natural. Conmigo será hasta un próximo programa. Muy amable por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.